la dependencia de fertilizantes, de pesticidas elaborados a partir de petróleo, hace que estos sean imprescindibles para la producción. A la vez, los alimentos kilométricos, que viajan miles de kilómetros para llevarse a cabo, necesitan de petróleo, de combustible fósil, que a la vez implica un impacto muy importante en la generación de gases de efecto invernadero y de cambio climático. Todo apunta a que cada vez estamos llegando al peak oil, a un momento en el cual cada vez será más difícil extraer petróleo, que será más caro. ¿Qué pasará cuando esto suceda? ¿Qué impacto tendrá en la producción de los alimentos? Esto implicará un aumento muy importante del precio de la comida, y si esto pasa, ¿quién saldrá ganando y quién saldrá perdiendo? Hoy en día, las semillas han sido privatizadas y 10 empresas a escala mundial controlan la comercialización del 70% de las semillas. Las semillas, que era un bien común que los campesinos y campesinas intercambiaban, mejoraban. La FAO señala que en los últimos 100 años ha desaparecido un 75% de la agrodiversidad. Y esto ha sucedido básicamente porque se produce en función de los intereses de las empresas privadas y del capital. Y por lo tanto se produce aquello que mejor se adecua al modelo agrícola y alimentario actual. Se produce aquello que puede viajar largas distancias, se produce aquello que se puede percibir como un producto grande, con una buena textura, aquello que en un supermercado uno compraría. Por lo tanto, se produce en función de lo que les interesa a las empresas privadas. Cada vez aparecen más enfermedades vinculadas al actual modelo agrícola alimentario. Alergias, enfermedades vinculadas a aquello que consumimos, porque en definitiva somos aquello que comemos. Y si comemos productos con un alto índice de pesticidas, de potenciadores del sabor, de transgénicos, de fertilizantes químicos, todo esto acaba teniendo un impacto en nuestro organismo y en nuestra salud. Si nos ponemos enfermos, este coste de nuestra enfermedad se acaba socializando, se acaba colectivizando y se acaba asumiendo desde las arcas públicas y desde la sanidad pública. Se dice que necesitamos transgénicos porque es necesario producir más comida para acabar con el hambre en el mundo. Y esto es completamente falso, porque para acabar con el hambre en el mundo lo que necesitamos es más democracia en el sistema agrícola y alimentario actual. Si no se prohíben los transgénicos, no habrá ni agricultura ecológica ni convencional posible, porque los transgénicos, a través de la polinización, del viento, acaban contaminando a otros campos de agricultura convencional, de agricultura ecológica. Transgénicos prohibidos en muchos países de Europa, en Francia, Suiza, Alemania, Grecia. Hoy se cultivan aquí, se experimentan con los mismos aquí, se comercializan aquí. Por lo tanto, es necesario, la lucha contra los transgénicos es una prioridad para defender desde la práctica y desde lo político otro modelo de agricultura y alimentación.